La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo con fuerza. Estamos aquí en Uniminuto Radio Soacha para contar esas buenas noticias que se generan en nuestro país y que tienen que ver también con todo lo que se hace en nuestro municipio. Y resulta que el día de hoy en la Casa de Nariño pues se premió de cierta manera y se le otorgó una vivienda al campeón mundial de atletismo, Aider Arévalo, el marchista colombiano, por supuesto, y que hoy estuvo allí en la Casa de Nariño pues recibiendo las llaves de su vivienda propia. Y para eso estamos a esa hora con el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, para hablar un poquito de este reconocimiento que hoy se le hace a un deportista colombiano. Señor ministro, muy buenos días y muy buenas tardes ya, y bienvenido a Uniminuto Radio. Muchas gracias, Felipe, muy complacido de estar con ustedes y muy contento de poderle dar buenas noticias también a nuestro municipio de Soacha, ya que Eider va a vivir exactamente en este municipio. Le estamos ayudando a tramitar una vivienda de 55 metros cuadrados que tiene tres alcobas, sala, comedor y un baño, y que era lo que más ansiaba tener él en su vida. Y nosotros nos sentimos muy felices de poder cumplir la promesa del presidente Santos, que la hizo exactamente en agosto, en la fecha de la caminata de solidaridad, cuando Eider le dijo a él que él quería tener una vivienda y que esa era su máxima aspiración. Y gracias a Marilo y al proyecto que se está desarrollando de vivienda tan importante, Ciudadela Verde, Ciudad Verde, allá va a tener ese nuevo habitante, una persona que realmente nos ha representado dignamente, es uno de nuestros mejores embajadores y nos sentimos muy felices de cambiarle la vida con esta vivienda que se le está entregando. Sí, señor, así que vamos a tener un deportista campeón a nivel mundial en marcha, ¿no? Aquí como vecino, aquí en el municipio de Soacha, exactamente en Ciudad Verde. Pero contémosle un poco a nuestros oyentes, señor ministro, ¿cómo se tramitó esto? Él logró, él pidió al alcalde de Bogotá, no se pudo porque pues digamos que no estaba dentro de la competencia de él, pero digamos que a través del gobierno nacional y el Ministerio de Vivienda, ustedes logran otorgarle esta vivienda justamente al campeón. Sí, y esta no es la primera vez que se logra una cosa como esta. El presidente ya le había entregado viviendas a otros campeones, a un medallista olímpico, a Juberger Martínez, también se le había entregado su vivienda. Igualmente habíamos logrado con un pesista, a Luis Javier Mosquera, ganador de la medalla de bronce en los Olímpicos del 2016, también otra vivienda. Y lo más importante, personas que realmente siguen siendo nuestros embajadores, y también se dieron buenas noticias en la Casa de Nariño hoy. Primero, que se va a gestionar el Ministerio del Deporte, porque gracias a la buena gestión que hemos tenido en estos últimos 8 años, Colombia se está convirtiendo en una potencia latinoamericana y está haciéndonos quedar muy bien, no solamente a nivel latinoamericano, sino en los Olímpicos, y ya llevamos 2 mundiales seguidos de fútbol donde Colombia participa, cosa que jamás se había dado. Entonces, tener un ministerio donde no va a ser más burocracia, será el mismo Coldeportes subiéndolo a rango de ministro, que hoy, quiero decirles, la directora de Coldeportes va a todas las juntas de ministros, y eso es algo muy importante porque ahí se gestionan los recursos para el deporte y además se hace una política de Estado en el tema de deporte. Así que aquí estamos felices de ayudar a un gran machista, a una persona que realmente todavía le queda mucho para darle al país, y agradecerle también a Marilo, que fueron las personas que nos dieron esta oportunidad de darle una casa realmente muy digna en Ciudad Verde. Es que aquí tengo que contarle también en Soacha, es que en Soacha no solamente estamos entregando esa vivienda gratuita que ya se entregó allá, que fueron 768 cupos, que costaron más de 13.757 millones de pesos, sino que también estamos llevando a cabo proyectos como Astromedia 2, proyectos como el que estoy hablándole a ustedes, Ciudad Verde, que ya son 40.086 unidades y que ya están vendidas y entregadas 33.353. Y contarles que seguimos llevando buenas noticias por allá. Estamos entregando en Torrentes, colegio finalizará la etapa de estudios y diseños, donde el ministerio va a entregar 6.673 millones. Estamos entregando un CDI para los niños pequeños que cuesta 3.268 millones por parte del Ministerio de Vivienda, y estamos haciendo Vida Nueva, un colegio y otro CDI, que el ministerio está haciendo una inversión de 12.572 millones. O sea, Soacha es muy importante para el ministerio. Yo me siento muy orgulloso de ser de Cundinamarca y de poder poner nuestro granito de arena en un territorio que realmente lo necesita, y me siento muy orgulloso de poder ayudar. Sí, señor, por supuesto. Señor ministro, usted hablaba de un tema importante, y es lo que mencionaba esta mañana, pues el atleta, ¿no? Y era del Ministerio de Deporte que se pudiera hacer, y usted ya nos está contando pues una buena noticia para el país, para los deportistas, por supuesto. Pero hay otra cosa de la que él habló muy importante, y es que él quiere que no solamente esto se haga con él, este gesto de tener una vivienda propia, de que le otorguen una vivienda propia a él o a los que ganen medallería en torneos internacionales, sino que también para esos deportistas que todos los días tienen que luchar, que les toca con un mismo par de zapatos, que les toca muy duro en condiciones muy precarias y logran llegar a la cima del deporte como participar en torneos a nivel internacional. Sí, yo quiero contarles una cosa, y aquí sí voy a faltar a la modestia. Cuando fui parlamentario hicimos una norma que muy seguramente no se acuerdan muchos, que es hacer que todos los campeones mundiales y olímpicos tengan pensión de jubilación. Eso es muy importante porque eso no existía. Y eso es parte de lo que él hablaba. Lo que pasa es que en Colombia no saben muchos que eso ya existe. Una parte importante es la pensión de jubilación, porque a la gente se le olvida que nuestros deportistas, después de que pasan su momento de gloria, se les deja tirados al olvido. Fueron importantes por un ratico y después ya no les ponen cuidado. Pues en este caso específico ya existe esto, y con el Ministerio del Deporte también podríamos poner y crear durante ese ministerio que se pueda destinar unos recursos para la parte de vivienda para esos mismos personajes, para toda esa gente que es nuestra mejor embajadora en el mundo, y adicionalmente los mejores luchadores por el proceso de paz, porque es que el deporte hace funcionar la paz en el país. Sí, señor. Y entonces, ¿ya hay deportistas que están recibiendo esta pensión de la cual nos habla, ministro? Claro que sí. Y se hicieron, por ejemplo, los primeros que se entregaron fueron nuestros campeones mundiales de béisbol, y se les entregó a ellos en Barranquilla, si no estoy mal, esa oportunidad. Y hay muchos que cuando llegan a su edad de pensión se les da esa pensión de jubilación, que es muy importante porque es defender a esas glorias de nuestro deporte y que no las habíamos tenido en cuenta durante mucho tiempo. Es una norma que ya existe, que ya está vigente, y que yo me siento muy orgulloso de haber presentado esa y otra, que era la prohibición del licor a menores de 18 años, que a muchos jóvenes no les gustó mucho, pero que creo que es muy importante para consolidar la familia. Pero hoy me siento más feliz de poderle decir a Colombia que tenemos un gran habitante en Soacha, y que esa persona es un medallista olímpico, una persona que realmente nos va a ayudar a seguir creciendo a nuestro Soacha del alma. Sí, señor. Bueno, señor ministro, para finalizar, porque sabemos que el tiempo apremia aquí en la radio y con usted, por supuesto. Quedan 146 días, señor ministro, de esa gestión que se hace desde el actual gobierno nacional y sus ministerios. ¿Qué piensan ustedes trabajar? ¿Cómo piensan, tal vez, usted lo decía también en una entrevista, bajar o tratar de disminuir ese déficit de vivienda urbana también en el país? Pues yo le voy a contar que hoy dimos otra excelente noticia. El presidente Santos, cuando empezó su gobierno, dijo que íbamos a entregar 1.500.000 viviendas iniciadas en el país. En esa noticia, hace un año, logramos esa meta de 1.500.000. Y entonces el presidente nos dijo, cuando yo llegué, hay que subir la meta a 1.700.000 viviendas. Y hoy le dijimos al Colombia que tenemos ya 1.597.000 viviendas iniciadas en el territorio colombiano, de las cuales el ministerio ha entregado ya 130.000 viviendas gratis iniciadas en el territorio nacional, y no solamente en las grandes capitales, sino en los lugares más apartados. Vamos a estar con el presidente en Mocoa, el primero que se cumple el primer año de la catástrofe de Mocoa, donde estaremos entregando las primeras 100 de las 1.209 viviendas que vamos a entregar en la periferia del país. Igualmente lo vamos a hacer en Putumayo, lo vamos a hacer en Amazonas, en el Chocó, en La Guajira, lugares donde nunca habían tenido de verdad un soporte del gobierno nacional. Esta es parte de la razón de la que estamos haciendo, y vamos a seguir trabajando fuertemente en el tema. Y lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, contarle a todos los colombianos que vamos invirtiendo ya 7.8 billones. O sea, son 1 billón es 1.000 millones de millones. Pues aquí estamos invirtiendo 7.8 billones de pesos en agua potable y saneamiento básico, donde 6.300.000 colombianos hoy ya tienen agua potable en su casa, que no tenían cuando empezó el gobierno, y 7 millones de colombianos tienen alcantarillado, que no tenían cuando empezó el gobierno. Así que esta es una transformación, es una revolución en la vivienda y el agua potable, y que hoy le dimos esa noticia a Colombia, ya que teníamos que contar la vivienda de nuestro campeón, pero también decirle que nos volvimos campeones en Colombia en la entrega y la iniciación de vivienda gratuita y general en el territorio colombiano. Sí, señor. Esperemos que, como usted lo dijo, ¿no?, que sea un déficit al terminar el 2018, el déficit de vivienda urbana de 5.4%. Ah, sí, señor, y esa parte me faltaba terminar de decírsela. Empezamos con el 12.5% de déficit habitacional y ya disminuimos casi en un 56% ese déficit con estas inversiones que son de verdad importantes. Yo le cuento, 7.3 billones en subsidios, y hoy los invito a que entren a la página del ministerio, porque las personas que están entre 0 y 4 salarios mínimos, que no han tenido vivienda, que no tienen subsidio de vivienda y que ganan hasta 3.200.000 pesos, pueden tener esa ventaja de tener los subsidios de Mi Casa Ya. Aprovechen, porque este es un gobierno que tiene los recursos, 64.000 subsidios los quedan de Mi Casa Ya, y tendrán que pagar cuotas entre 200 y 420.000 pesos, dependiendo del valor de la vivienda, entre 55 y 105 millones. Así que los invito. Hay la oportunidad, y esta no es una promesa, esta es una realidad que no necesita político alguno, sino simplemente cumplir los requisitos para volverse propietarios y cambiar su vida. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Sí, señor, muchísimas gracias, señor ministro de Vivienda Camilo Sánchez. 146 días entonces para trabajar fuertemente por el país. Sí, señor, un abrazo. Gracias.